bien polenta. No tengo monedas, pero nunca faltan la coca y cerveza. Yo soy de acá, villero bien polenta. La villa es mi pasión. Soy negro de abajo, pero con riqueza. Cerveza. Y esto es una tecla de Mani. Soy negro de abajo, pero con riqueza.